Bueno, un poco era, hacíamos una introducción de lo importante que es el sector, ¿no? De las pymes, por la cantidad de industrias que hay, por la cantidad de trabajadores que están registrados y, digamos, lo que aportan al Producto Bruto. Y bueno, nos interesaba saber un poco cómo son las condiciones en las que se están desenvolviendo las pymes en la actualidad con esta política económica que está implementando este gobierno. Bueno, mira, las pymes son muy mercado dependiente, digamos, mercado interno dependiente, porque, digamos, hay 856 mil pymes en todo el país, los últimos datos del Ministerio de Producción, y solamente el 1,4% se dedica a bienes transables y de bienes que se exportan. El resto vende sus bienes y servicios en el mercado interno, o dependen de una gran compañía que sí exporta, pero bueno, ellos, las pymes le venden a esa gran compañía que termina exportando. Entonces, en el actual contexto, estamos en un contexto de desaceleración de la economía con caída del consumo. Entonces, claramente le impacta por doble flujo. Aquellas que estaban, digamos, acopladas al crecimiento de la economía, les iba bien, pero la realidad es que ahora también comienza a desacelerar la economía, por lo cual se los está llevando por arrastre esa caída, y además aquellas que ya venían con alta dependencia del consumo interno, obviamente están en una situación aún más delicada, ¿no? Claro. Hubo una serie de medidas que se pusieron en marcha al asumir este gobierno en el 2016. Todos esos incentivos y todo lo que se hizo acá para el sector, ¿qué medidas fueron acertadas y cuáles no? Bueno, en principio lo que es la ley de promoción PYME es una muy buena ley porque de alguna manera le quita presión impositiva al sector, aquel sector, digamos, que esté formalizado y se haya incluido dentro de la ley de promoción PYME, básicamente le retira el impuesto a la ganancia mínima presunta, que es 1% de su facturación, que es un impuesto muy distorsivo. En el caso de que quiera reinvertir en un bien de capital, puede descontar un 10% del 35% que paga de ganancia, con un tope de facturación de acuerdo al volumen, al nivel que tenga la empresa, o sea, si es micro, pequeña, mediana. Y por otra parte, puede aplazar el pago de IVA. El tema es que todos esos beneficios son buenos en un contexto de crecimiento de la economía, porque si vos podés aplazar IVA porque estás teniendo ventas, pero si te caen las ventas no te sirve mucho aplazar el IVA porque tenés menos IVA. Y vos podés reinvertir, digamos, descontar las inversiones de bienes y capital si invertís, pero claramente las pymes en un contexto de caída de la economía obviamente invierten menos, por lo cual todas las pymes que se adhirieron a la ley de promoción PYME hoy mucho jugo no le pueden sacar en este contexto, ¿no? Claro, y aparte, bueno, en este contexto de que no hay crecimiento económico, ¿no es cierto? Y más otra serie de medidas como los aumentos de tarifas y demás son los que están complicando al sector. Sí, ahí lo que tenés es que es un sector que tuvo una inflación de costos muy alto y ante la retracción de la demanda, es decir, los argentinos estamos consumiendo menos, lo que termina generando es una pérdida de rentabilidad porque tiene que asumir un precio que otorga el mercado a un nivel inflacionario mayor, a una facturación mayor, pero cuando uno ve la rentabilidad es menor, porque los costos también subieron una proporción mucho más elevada de lo que se está yendo a precio. Y para la pyme, que no tiene una economía de escala enorme ni un músculo financiero importante, también lo está matando la tasa. O sea, la tasa de interés es una tasa muy elevada para poder financiarse en el sistema financiero. Entonces, la forma de financiarse la pyme es con su propio stock. Claro. Terminan liquidando el stock, bajando el precio para poder mover su mercadería y recibir dinero de cortado para hacerse de liquidez, pero también lo hace un costo alto, porque obviamente están mermando su rentabilidad cada vez que hace entrega de mercadería. Y otra cosa es cómo es la presión fiscal que tienen que digamos que tienen las empresas comparada digamos con otros países, cómo es, cómo en qué condiciones se encuentran las empresas. Bueno, es muy, pero muy elevada. sobre todo para lo que son los microempresarios, porque los microempresarios de ese volumen total de 856.000 empresas representan 550.000, casi el 80% del volumen empresario PYME es microempresario. ¿Qué es un microempresario? Bueno, es aquel que tiene entre 5 y 10 empleados, o incluso aún menos, quizás no tiene empleado, pero tiene una facturación de 5 millones de pesos para abajo. ¿Qué pasa? Aquel que, por ejemplo, es un microempresario, como puede llegar a ser un monotributista, que es un régimen simplificado, cuando empieza a facturar más y le empieza a ir mejor, pasa a responsable inscripto. Ese régimen tributario implica pagar un 35% de ganancia, un 21% de IVA, 3% de ingresos brutos, tasas municipales, tasas provinciales. Entonces, claramente, ante un contexto de caída de las ventas y tan alto nivel de presión tributaria, ese microempresario nunca puede ascender al pequeño. Es más, muere siendo microempresario porque el Estado, yo digo, le puso la pata sobre su emprendimiento y lo llevó al cierre. Entonces la realidad es que es una situación muy delicada, donde el Estado necesita cobrar impuestos para financiar un déficit fiscal elevado y las empresas necesiten que le quita la pata para no terminar cerrando. Entonces es una situación muy delicada que yo digo, el gobierno tiene que aprender un poco de la historia económica argentina. En el año 2014 se vivió una situación similar, donde cayeron las ventas minoristas, se vio una devaluación del tipo de cambio, y ahora vuelve a suceder una situación similar, pero con una devaluación mucho mayor y una caída del consumo con caída de la economía, por lo cual claramente todos aquellos que estén facturando como corresponde en blanco, es imposible que sostengan su emprendimiento en ese escenario. Claro, y que de hecho hay muchas pymes que fueron cerrando en este último tiempo. Sí, todos los años, en Argentina generalmente los últimos, te digo, 6 años, el déficit, lo que yo más llamo, viste, se habla del déficit de la balanza comercial, el déficit de la balanza de pago, bueno, el déficit de la balanza empresaria es negativo. O sea, son muchas más las empresas que cierras que las que abren. Y eso implica menor generación de empleo, menores condiciones económicas para aquellos que quieren acceder a un puesto de trabajo, pero también para aquellos que quieren tener un aspiracional de ascenso económico y social. Y obviamente genera que ese pequeño empresario que otorga empleo se vea en condiciones de minusvalidez, porque un empresario que cierra también es una persona que sale a buscar empleo. Claro. Y hoy es un círculo vicioso, entonces es una situación muy delicada. Argentina, el día que le saque la pata impositiva a esos microempresarios, claramente, de hecho la Fundación del Observatorio PYME ha hecho un estudio, me pareció muy importante, se publicó la semana pasada, y muestra que si vos le sacás la pata impositiva al sector microempresario, en 5 años tendríamos 1 millón más de emprendimientos y 1 millón más de puestos de trabajo, y encima una situación fiscal superavitaria, es decir, estarías recaudando mucho más de lo que recaudás ahora, matándolo con un 35% de ganancia. Y eso que vos decías de esa ley PYME, digamos, ¿tiene en cuenta estas condiciones que vos estás comentando? Digamos, ¿hay una ayuda fiscal que esté sobre todo, digamos, apuntando a las pymes, ¿no? Porque por ahí, digamos, lo tiene para grandes empresas que tienen otro tipo de fortaleza económica para poder soportar los vaivenes que tiene nuestra economía económica. No las tiene en cuenta. ¿Por qué? Porque es el sector más delicado y más débil del sector empresario, porque los topes de facturación en la ley de promoción estamos hablando de millones, pero millones de 120 millones para comercio, 200, son números que son irrisorios para lo que yo te di cuenta, ¿no? Yo te estoy hablando de una pyme que puede facturar entre 1 y 5 millones de pesos y pagar 35% de ganancias. ¿Cómo paga? Sí, una que factura 200. Las multinacionales, por cualquier. Exacto. Claro. Claro. No llegan a multinacionales, pero son medianas. No. Hay dos tramos. Son mediana tramo 1 y tramo 2. Pero hay una mediana tramo 1, puede facturar 500 millones de pesos y está dentro de la ley de promoción PYME. Entonces, de alguna manera, imagínate que el de 500 millones paga 35% de ganancia, pero el que factura 1.300.000 paga 35% de ganancia. Claro. No puede tener el mismo peso tributario con una facturación 20.000 meses menor que aquel que es una mediana tramo 1. No tiene las condiciones económicas o financieras para sostenerse de esta forma. Es imposible, es inviable. Claro. Y digamos, y también digamos, un tema preocupante sería la parte de litigio, ¿no? De litigio que se hacen sobre empresas o pymes. Ese es un tema importante a considerar. Sí, hay, es verdad, las pymes han tenido mucho problema en ese sentido. Hay muchas pymes que han tenido que cerrar por pagar una indemnización, y sobre todo estas que son pequeñas, que no tienen tanto respaldo en su capital como para poder sostener una situación de un juicio laboral. Y una de cada tres empresas se ha visto en esa situación. Esto genera también desincentivos hacia la generación de empleo, porque aquel que es un empresario pyme, lo que hace es tratar de no generar condiciones de contratar empleados, porque claramente hay una especulación detrás de la industria del juicio. Abogados que, yo digo siempre, es como en una sopa donde meten la cuchara y tratan de sacar las letras de la ley que le permiten generar juicio, ¿viste? Y las pymes están produciendo y tenés abogados que están viendo en la sopa dónde pueden encontrar la mosca. Entonces, es muy muy desleal eso, porque se funden empresas que han dedicado su vida, ¿no?, a eso, por una especulación de estudios de abogados que se dedican a esto, ¿no? Y, o sea, hoy comentabas, digamos, que en realidad los últimos 6 años son como un déficit negativo entre las empresas que nacieron y las empresas que cerraron. Que cerraron. ¿Es así? Sí, exactamente. En los últimos 2 años, por lo menos, lo que muestra la Fundación del Observatorio PYME es que el déficit fue negativo entre 3.000 y 5.000 empresas abajo, entre las que abrieron y las que cerraron. O sea, son más las que cerraron que las que abrieron, ¿no? Pero esto no es de los últimos años, es decir, si bien el informe del observatorio muestra los últimos años, esto se viene dando los últimos 5. Y bueno, la realidad que tiene que ver con las condiciones de supervivencia. Es decir, yo digo que hay un gran volumen del empresariado pibe que sobrevive. No vive, no crece, ni dura. Y la realidad es que los emprendimientos deberían estar desarrollándose. No tendríamos que hablar solamente de crecimiento, sino de desarrollo. Como le pasa a un ser humano, en su vida crece a nivel etario, pero se desarrolla también a nivel de altura, a nivel muscular, a nivel orgánico, bueno. Las empresas pasa lo mismo, una empresa que no crece pero no la permití desarrollarse, en algún momento muere, porque no está acompañando estructuralmente ese cambio en la adaptación a los mercados, esa necesidad de invertir bienes de capital para mejorar su productividad y competitividad, de mejorar su capital humano, de generar mayor creatividad inventiva, ¿no? Una empresa acá en Argentina se levanta, un empresario se levanta a las 6:30 de la mañana y lo primero que piensa se junta con el área administrativa qué impuesto tiene que pagar. Entonces, es una situación que es abrumadora, ¿no? Claro, y acá la burocracia, digamos, que siempre obstaculiza el tema de la creación y el funcionamiento de las empresas, ¿no ha ido modificándose y mejorando, o seguimos siempre con los mismos impedimentos? Mira, yo con el tema que haya, por ejemplo, no sé, secretarías que se dediquen al sector empresario, a mí me parece mal todo, pero la verdad que no va a mejorar la situación del sector empresario pyme, que haya áreas dedicadas a las pequeñas y medianas empresas. Acá lo mejor que puedo hacer esas áreas es sacarle la pata del Estado. Claro. Al contrario. Y hacer una planificación, digamos, estratégica a largo plazo, ¿no? Porque creo que las medidas que se toman son siempre como a un corto plazo y a falta pensar en plazos más largos. Mira, yo siempre digo, cuando se generó algún tipo de planificación estratégica, cuando el Estado le quitó la pata a ciertos sectores que le pareció importante dinamizar en nuestra economía. Un caso importante fue el caso del software. En el año 2004 se sancionó la ley del software en el kirchnerismo, con Néstor Kirchner en la presidencia. Se pensó que era un sector estratégico de nuestra economía. Tuvo un pago diferencial de ganancias, y pagaba muy bajo ganancia. El costo laboral impositivo era graciable. Bueno, resultado, en 10 años de esa ley de promoción del software, que Argentina sea líder de software en la región, en América Latina. Entonces, fíjate, cuando el Estado, en lugar de presionar a la gente económico empresario, le saca la pata y le deja vivir, no sobrevive, crece y se desarrolla. Que es lo que el lugar que justamente te estoy comentando que debería generar el Estado. Lo mejor que puede hacer es intervenir lo menos posible cobrando impuestos. Claro, sí, clarísimo. Y justamente en el día de ayer salió una noticia que el intendente de la ciudad de La Plata, Julio Garro, anunció que se van a reducir las tasas del impuesto municipal en un 50% a las pymes. ¿Esta medida vos considerás que va a ser suficiente, que va a ser acertada para las pymes? Mira, son gestos, porque digamos que un municipio la reduzca esa tasa municipal es un gesto. Pero la realidad es que el mayor impuesto es el de Nación. Es como que el municipio, que es el ente con mayor dependencia de fondos provinciales o nacionales, le dice justamente a la Nación y a la provincia, muchachos, si se la quito yo, que no tengo un mango, quítela a ustedes. ¿Viste? Es como viste, ya la acción más irónica que puede llegar a tener un funcionario político, porque realmente para la empresa, si bien le sirve, no es el volumen importante. Claro. Entonces, mira, se anunciaron que cambios en la ley de promoción PYME, que iba a haber beneficios extensivos hacia el sector, y espero que no se equivoquen y lo hagan tarde. Si vos me decís a mí, lo van a terminar haciendo en diciembre, cuando vas a tener una sangría importante en el sector empresarial PYME. Los anuncios tienen que ser ya, tienen que estar en línea con lo que te estoy diciendo. O sea que bajar la presión tributaria de ganancia urgente para aquellos sectores que son microempresarios, porque te demuestra que son más lo que se funda que lo que terminan sobreviviendo en un contexto económico como el actual. No hace falta mucho estudiar economía, simplemente es revisionismo histórico y mirar lo que pasó en el 2014 y lo que va a pasar este año. Claro, sí. O sea que nos queda claro que no es suficiente. Como es. En el caso de la provincia de Buenos Aires, yo te quería hacer una pregunta. Comparando con el resto del país, la situación acá de la provincia, ¿cómo es? ¿Más crítica que en el resto del país en cuanto a las pymes? Mira, ¿qué pasa? Por ejemplo, en el caso de La Matanza, que contaban ustedes, ahí tiene un polo industrial muy grande, tanto el sector calzado, textil o químico, le ha pegado fuerte, porque los últimos años han convivido con una retracción muy fuerte de la caída en el consumo interno, de una ola importadora que sustituyó producción nacional, y entonces tuvo un doble frente. Una ola importadora con caída del consumo generó que obviamente los volúmenes de producción vayan hacia la baja, tendiendo a una capacidad instalada del propio INDEC, que dice que el sector textil está en el orden del 56%, o sea, imagínate que hay un 44% de fierro ahí parado que hoy no está siendo utilizado, entonces tenés una infra utilización de la capacidad instalada de una empresa que incluso genera que haya mano de obra excedente o que se hayan generado despidos dentro de esos sectores. Seguro. La provincia, en ese sentido, bueno, nosotros nos dan que las ventas minoristas donde más cayeron, y eso tiene que ver también porque hay muchas personas que viven en la informalidad, es decir, no han tenido paritaria. Entonces el changarín, aquel que labura de un oficio, no tiene paritaria. Entonces cuando se ajusta el bolsillo de la clase media respecto de la prestación o contratación de ese tipo de servicios, de ese tipo de oficio, claramente se ajusta en su bolsillo y se complica mucho más la situación. Por eso después escuchás a Carrió que dice, bueno, démosle más propina, pero así no se soluciona la economía. Sí, vos sabés que, digamos, lo que es La Plata, hoy justamente hicimos una pequeña recorrida en la zona céntrica y me llamó la atención, bueno, es un poco una confirmación de todo lo que venías hablando, que la mayoría de los negocios hablaban de carteles muy importantes de descuentos desde el 35 al 60% en algunos lados. Incluso había uno del 2x1. Ahora, los carteles estaban muy llamativos, pero en los negocios se veían solamente los vendedores, ¿no? Y ni siquiera uno puede ver, digamos, ni siquiera, y la ropa estaba toda bien ordenadita, o sea, se nota que no, ni siquiera entraba ni la gente iba a ver de qué se trata. Sí, de acuerdo a la CAME, las ventas minoristas cayeron 4,2% en el mes de junio y 2,8% en el acumulado del año. Por lo cual claramente está viendo que las ventas minoristas están pasando una situación complicada en desaceleración de la economía, pero van a ser más complicadas cuando la economía directamente caiga. Entonces, quizás el escenario que estamos viendo ahora es adverso, pero vamos hacia un escenario peor, eso hay que decirlo. Por eso decía, lo mejor que puede hacer el Estado en este momento es sacarle la pata a ese pequeño comerciante, porque muchos van a terminar cerrando, no hay mucha alternativa. Bueno, Damián, la verdad, muy claro lo que nos contaste. El escenario no es para nada alentador, pero es la realidad con la que vivimos y esperemos que el gobierno se dé cuenta y, como decís vos, ¿no? Tenga en cuenta las experiencias, lo que pasó hace poco y, bueno, para tomar las políticas, sobre todo para poder fomentar a los pequeños, a los microempresarios, ¿no? Porque esta propuesta que vos comentabas, si hay una menor presión impositiva, daría muy buenos resultados y, sobre todo, digamos, porque habría muchos nuevos empleos y bueno, se generaría ese circuito virtuoso. Sí, mira, desde el último informe del Ministerio de Producción, la verdad que resalto que por se haya hecho ese estudio, que la verdad es que no se sabía cuántas pymes había en Argentina, que la Fundación del Observatorio PYME dio un diagnóstico de situación que me pareció muy objetivo y estaría en línea quizás con parte de lo que yo escribí en mi libro Economía PYME, y en ese sentido me parece que el diagnóstico está bien, bueno, ahora hay que implementarlo. Sí. Para eso hay un Ministerio de Producción y para eso hay una fundación que está observando el sector. Bueno, ahora el gobierno tiene que claramente tomar las decisiones porque el diagnóstico no está errado, es concreto y todos vemos lo mismo. Claro, habrá que ver de qué manera convencerlos de que tomen las medidas correctas. Sí, esperemos que el convencimiento no sea llegar al cierre.